Cambiamos de tema. Tras la celebración de la Feria de Ubrique, el delegado de fiestas, José Manuel Fernández Rivera, ha realizado balance de su desarrollo, mostrándose satisfecho por la ausencia de incidencias. Además, ha hecho referencia a asuntos como la suspensión de la corrida mixta debido a la lluvia. La valoración mía, como viene siendo, si no hay ningún tipo de incidente, para mí ya es una auténtica alegría. Hablamos de una feria muy, muy complicada a la hora de organizarla. Son distintas zonas, tanto atracciones, casetas y atracciones pequeñas, con lo cual es muy, muy complicado organizativamente, pero no ha habido nada que objetar, ninguna incidencia de gran calado. Siempre hay cualquier altercado que pueda haber en cualquier caseta, pero bueno, esto es una cosa muy normal. Altercado de envergadura, no ha habido absolutamente nada. No tuvimos problemas el viernes con el agua que cayó, ni en las casetas, ni en el ámbito de luces ni de atracciones, con lo cual yo ya con eso me estoy más que satisfecha. Y nos vamos a, en este caso, pues a lo último que me ha comentado, el tema de ámbito taurino. Pues del ámbito taurino, muy sencillo. La madrugada del viernes al sábado hay una cantidad de agua que cae en la localidad, creo recordar que son unos 20 litros por metro cuadrado. Por la mañana, a 11 de la mañana, directamente el delegado gobernativo pues nos comunica que hay que desplazarse a la Plaza de Toro. La Plaza de Toro, hay zonas que la verdad que estaban totalmente en condiciones, pero hay otras zonas dentro de la plaza que no, que tenían una cantidad de agua, ya había calado, tenía barro considerable, y el delegado gobernativo lo primero que nos comunica es que la plaza no está apta. Hablamos 11 de la mañana, que es cuando nos lo comunica y nos encontramos allí en la plaza. Ya a raíz de ahí empezamos a hablar. Bueno, el primero que tratamos es con el regionador, en este caso la persona de confianza de Fermín Borges, nos comunica que él, los caballos, claro, por mucha arena que le echáramos a esa zona, no estaba practicable. Hablamos de que si le echas arena en lo alto de ya la húmeda, la parte de abajo sigue estando mojada, el caballo resbala, no hay seguridad ni para el caballo ni para el propio regionador, y entonces pues ellos no están dispuestos a poder celebrar la corrida. Me quedo que, digo, bueno, quedan los dos toreros a pie, en este caso tanto por parte de Octavio y de Escribano, pues nos comunica, en este caso toma la palabra Antonio Cava, en este caso apoderado de Octavio, y ellos me dicen que ellos no ven el piso como para poder torear, que es un riesgo, que no hay seguridad para el torero y que no lo ven. Le comento que son las 11:30, 12 de la mañana, que se puede, y ellos dicen que no lo ven de ninguna manera, que también el delegado gobernativo nos comunicaba que es verdad que el sábado estábamos en alerta por la tormenta, no sabíamos si nos echábamos para adelante a la hora de preparar todo lo que es el coso para que pudiera venir agua o no. Ellos tres pues deciden claramente de que no ven la corrida de ninguna manera, igual que el delegado gobernativo. Yo a raíz de ahí, en esa tesitura, pues tengo que ser claro, la decisión le queda siempre al presidente la última palabra. Yo no puedo obligarlos a ellos que toreen. La responsabilidad es mía, si hay después algún incidente o altercado, bajo la firma de ellos, directamente pues en el acta de suspensión, firmamos todos, se suspende, y estamos hablando que en un evento taurino no vamos a arriesgar nada. Después ya la gente podrá hablar una cosa u otra. El acta en este caso pues está firmada, quiero recordar que se lo pasamos a Radio Brique, igual que a los distintos sí, medios, para que lo publicaran el mismo sábado, y nada, es la mala suerte que se suele tener en el ámbito taurino en Ubrique. Este año pues con la que tuvimos de la piel, la de Reones, se suspendió, después se pudo desarrollar la, en este caso por la corrida. En feria, si se suspende, pues no se va a reanudar, nada más que el año pasado, que sí lo hicimos porque la de Rejones era el niño de la escuela de aquí, creíamos que tenían que tener su sitio, y se desarrolló, creo recordar que fue un mes después, sí. Pero en el ámbito ya de lo que es de corrida, con los toreros, con la cantidad de eventos que tienen cerrados, no hay manera de cuadrarlo, y nosotros directamente pues se cortó de raíz, no había seguridad, ellos no estaban por la labor. Como administración, no somos en este caso empresa, somos en este caso colaboramos nada más. Ellos lo veían claro de que no se podía realizar y nada, nosotros acatamos la decisión y nada más. Uh-huh. Así de sencillo, bueno, personas que lo entenderán y personas que no, pero bueno, lo que no voy a prestarme por la seguridad en este caso ni de los toreros ni de los reguladores que bastante tiene y complicado es ponerse delante de un animal de 500 kilos como va encima todo, no tengan el piso en condiciones. De igual modo, el delegado ha destacado la afluencia de público al recinto de las Palmeras, tanto a las casetas tradicionales como a las casetas de juventud. A mí me ha dado alegría que todas las casetas tradicionales este año, pues después de sus comidas, pusieran un grupo, sevillana, rumba y demás, y acompañaran muchísimas personas allí en las casetas, que no se nos olvide que son casetas particulares y privadas. las casetas de juventud, pues tenían también sus DJ y su música de, en este caso, de más joven, pero que son casetas particulares. Era una de las charlas que con distintas personas que te paran en feria y dicen, no, es que a los menores no pueden entrar, que son casetas particulares y hay leyes que no te permiten que el menor pueda entrar en casetas de mayores y hay leyes que no te permiten la venta de alcohol a menores y son normativas que hay que cumplir, que no es porque no quiera el empresario, sino que después todo le recae la responsabilidad en ese empresario en el que si cogen allí un menor bebiendo alcohol, pues la multa es considerable y sobre todo es para el casetero en este caso. Son cosas que es verdad que son muy complicadas, pero bueno, cada caseta es particular y pone las normas que ellos crean convenientes. Dentro de la ley había distintas casetas, que una caseta no permitía la entrada de menores ni acompañados de adultos. Claro. Y esa ley está para poderla hacer. Había otros caseteros que no, que dejaban entrar a menores, que los padres, lógicamente, pues entraban con ellos, después se iban, dejaban allí a los menores en este caso, y los caseteros pues venían porque le crean el problema a ellos. ¿Por qué? Porque si a lo mejor algún amigo que tiene 18 años compra un cubata y se lo da a ese menor, llega la policía, porque es que hemos tenido CEPRONA, hemos tenido Policía Nacional, hemos tenido Policía Secreta, hemos tenido la Guardia Civil, hemos tenido UCSI, policías locales, todo eso hemos tenido aquí en Ubrique. Y claro, ellos comprueban de todo. Y tú te imaginas que cojan a un menor bebiendo en una caseta, pues a ese casetero se le cae, en este caso, pues la multa es considerable. Por eso es lo que te digo. Hay muchas cosas a mejorar, pero todo lo que sea particular es muy complicado porque hay leyes que hay que cumplir. Dejas que la gente te comente, que es que, claro, nosotros el año pasado implantamos la caseta de juventud y es verdad que los niños no entran, porque los niños quieren entrar en casetas de jóvenes. En este caso, Gozadera, Peineta, La Lola, son casetas en las que está un ambiente muy, muy bueno, unos DJs de primer nivel y estamos hablando que es otro mundo. Y claro, no es lo que nosotros podamos coger para que el niño estén en la caseta que nosotros montemos, sino que ellos quieren estar en otra caseta, y eso es muy, muy complicado. Claro, estamos hablando todos los que hemos pasado por la edad, cuando tenía unos 17, 16 años, claro, pues quería entrar así, nos vamos a la Escalera de Colón, al Lío, a distintas discotecas que eran de mayor y no podíamos entrar, porque pues, no te lo permiten entrar. Y claro, lo que pasa es que es verdad que es muy complicado siendo padre, y el niño pues todo el día cabreado en el que no puede entrar, pero bueno, ahí va la educación, creo yo, que es más importante que nada. En la misma línea se ha manifestado el delegado de Seguridad Ciudadana, José Antonio Herrera, quien ha realizado balance positivo por la ausencia de incidentes. Las incidencias no, bueno, prácticamente ninguna, lo normal en cualquier serie, pero nada destacable y nada que sea que merezca siquiera un comentario. O sea, una feria normal, sin incidentes, donde todo el mundo ha podido disfrutar de la mejor manera y nada más. Eso es el balance totalmente positivo. Sí, alguna discusión en alguna caseta, pero ya digo, nada realmente que sea que merezca la pena reseñar. Es una feria muy tranquila, con turismo por parte de un buen comportamiento por parte de todo el mundo, es a la hora de cerrar el cierre de caseta, a la hora de todo. Y lo único es que todo el mundo ha podido disfrutar y es lo importante. En normalidad, en Ubrique las ferias suelen ser tranquilas y suelen ser bastante previstas todas las medidas de seguridad, todas las cosas necesarias, pero que son ferias muy tranquilas y donde la gente va a disfrutar y a nada más. Yo siempre digo que lo mejor de los dispositivos es cuando no los tienes que utilizar. Cuando tú lo tienes todo previsto, pero no tienes que ponerlo en marcha nunca. Entonces esa es la mejor noticia, que no se ha tenido que poner en marcha y que, bueno, ha estado allí, se ha previsto, pero no ha tenido que ser utilizado en ningún momento. Esa siempre es la mejor noticia. El cierre de caseta aquí está muy, muy interiorizado también por los mismos caseteros y se lleva a cabo con una normalidad bastante notable y este año pues ha sido igual. O sea, a la hora del cierre pues se ha ido cerrando, se ha ido apagando música, se ha ido encendiendo luces y se ha ido, la gente ha ido abandonando las casetas sin ningún tipo de problema. También hoy lunes, desde la Hermandad de los Remedios, el hermano mayor, Aurelio López, se ha referido en Radio Ubrique a la finalización de los cultos en honor a la patrona de Ubrique y al transcurso de la salida procesional del Día del Voto celebrada en la tarde-noche de ayer. Pues sí, aunque con incertidumbre, porque sí, sí, por la mañana unos decían que si daban agua, otros que si no daban, otros que si se retiraba, pero en fin, se contactó con el, con la persona esta que tiene Sevillita, el chaval que dijo, tía, este tal Paco, y dijo que no es que estuviese la cosa despejada, pero que no había problema, que se podía salir tranquilamente, y efectivamente, pues así fue. Se salió y se hizo un recorrido fenomenal. Los costaleros se desahogaron del día anterior, del domingo, y en fin, la verdad que todo salió a pedir de boca. No, sí, nosotros llamaron y, porque antes de salir le insistía, yo digo, llamar a esa persona, le digo que podía caer, pero vamos, que no, que la borrasca se había despejado hacia arriba, hacia la parte central de la península, y que no, que por aquí no corría riesgos de, que podían caer algunos subasquillos por algunos sitios, pero que por aquí, por esta zona, no. Sí. Estaban diciendo que sí, por la Sierra de Salema, por la tarde, que sí, en fin, todo este incertidumbre que ya, pues bueno, se le mete uno el miedo en el cuerpo, como se suele decir, pero no, todo fue a pedir de boca y sin problemas de ningún tipo. Nosotros decíamos lo mismo, que la gente tenía ganas, que se quedó con mal sabor de boca el domingo y que la gente, pues la afluencia fue masiva, como siempre. Es que no se puede decir, hoy ha habido más, siempre se ve cuando un poquito menos, se ve que está la cosa más despejada, ¿verdad? Pero sí, fue un recorrido espectacular, con muchísimo público por todos sitios y ya está. Ya llegando al convento, pues estaba toda la, desde la parra hacia abajo, estaba todo abarrotado, el convento, el patio del convento estaba todo lleno. ¿Qué más queremos que la gente nos corresponda con ese cariño a todas las cosas que hacemos? Y para finalizar, les informamos que la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha participado esta mañana en el primer Consejo de Alcaldías de este mandato convocado por la presidenta de la Diputación, Irene García, para la distribución de parte del superávit del ente provincial correspondiente al ejercicio anterior. De esta manera, Ubrique va a disponer de 250.000 euros para inversiones, 45.000 euros para equipamiento cultural, deportivo, parques y jardines y 40.000 euros para adquisición de vehículos para seguridad y otros servicios. El programa ha sido presentado en el transcurso del Consejo de Alcaldías por el diputado de Desarrollo Local, Manuel Ángel Chacón. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.